Hola a todas las hermanas que se conectan desde la Vía Yala a Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo soy La Mota desde la Radio Libres y Soberanas, compartiendo la historia de Natalia Subía, una hermana que fue desaparecida hace más de un mes en la ciudad de Quito, y tenemos así el relato de su hermana, Isis Subía, que nos cuenta la historia. Mi nombre es Isis, soy la hermana menor de Natalia Subía. Ella es profesora parvularia, tiene 33 años, ama a sus niños, es carismática, cariñosa y atenta, pero una tarde desapareció. El pasado sábado 15 de septiembre salió a comprar medicina porque padece una enfermedad extraña, llamada ausentismo con epilepsia. El día que desapareció, vestía ropa oscura y zapatos deportivos, y no ha regresado. Fue vista por última vez 3 cuadras más al sur de su casa. Como familiares, pusimos la denuncia. Incluso hicimos una carta a presidencia, pidiendo ayuda, y no conseguimos mucho. Empezamos su búsqueda, a pesar de que no contamos con los recursos necesarios para realizar viajes a nivel nacional. La buscamos en diferentes ciudades. Los esfuerzos realizados no han tenido éxito. Las autoridades se hicieron presentes. Se ofrecieron ayudar y agilizar el proceso de búsqueda. Es un trámite lento y burocrático. DINASED, Policía Nacional, Fiscalía, Comisión de Desaparecidos de la Asamblea, Ministerio del Interior, todos se ofrecieron, pero nada. No se la busca como debería. No ha habido un acompañamiento a la familia. Se perdió evidencia por falta de rapidez en la investigación. A eso me refiero con las cámaras privadas. Ellos tienen los recursos y el personal para hacer las búsquedas, pero no hacen las cosas como se debe. Queremos a nuestra hermana, queremos que la busquen en cada rincón, en cada lugar, que como familia no podemos buscar, quebradas, ríos, centros nocturnos. Para mamá y papá es una pesadilla. Toda su familia sufre por la ausencia de Natalia. A nadie le importa si es trata de blancas, puede ser tráfico de órganos. Exigimos a las autoridades que se nos dé un proceso claro y digno. La queremos de vuelta, la queremos encontrar viva. A la comunidad le pedimos se solidarice y nos ayude con información si saben algo de su paradero. Gracias por escucharnos y por la ayuda que puedan brindar. Al igual que tantos otros casos, no solo en Ecuador, sino en toda la Vía Yala y en toda la Munda, sobre personas desaparecidas está aconteciendo. Nosotras no podemos quedarnos calladas, nosotras debemos seguir la lucha. ¿Dónde están nuestras hermanas? ¿Qué pasan con todas esas cuerpas? ¿Qué están aconteciendo con todas sus vidas? Para las personas que quieran ser parte de este proceso, que quieran enterarse un poco más, su familia creó una plataforma en redes sociales, Encontremos a Natalia, o pueden acompañar el proceso con el hashtag Encontremos a Natalia. Yo soy La Coca, este es el espacio de Libres y Soberanas desde Ecuador, para Latinoamérica Rompe el Cerco.